lo que estamos haciendo de capitalismo y alternativas, hoy toca hablar sobre la vivienda. Entonces, tenemos tres ponentes, que en primer lugar hablarán de estos desahucios de Zaragoza, nos darán su punto de vista sobre el problema de las viviendas y los desahucios. En segundo lugar, la oficina Viviendas para Ocupar de Zaragoza también, otra alternativa a este tema. Y en tercer lugar, ha venido el compañero de Barcelona, de la Asociación de Vecinos de Ciudad Meridiana, y también intentaremos que cada ponente no se pase de la media hora, si podéis ser un poco más breves mejor. Y luego, en principio, disponemos de sala de los olímpicos, o sea que luego podrá haber un buen coloquio. La propuesta es que el coloquio sea, y tiene que ser más extenso que las intervenciones, pero bueno, los ponentes tenéis la parte. Así es que, sin más, recordar que esta es la tercera charla, que nos quedan todavía dos charlas más del ciclo, y pues, bueno, tal vez todo trabaja, no me falta que lo diga, pero bueno, sin más, pasamos la palabra a Carmen y a Marta de estos desafíos. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a ICN Zaragoza, a la organización de estas jornadas, que creo que bueno, pues han tenido un contenido muy interesante, sobre todo por el aspecto de resaltar alternativas reales y posibles y que están en estos momentos en funcionamiento. Y agradecerles también pues, que hayan contado con estos desahucios para la charla de hoy, que, como ha dicho José, pues, tiene que ver con el tema de la vivienda, los desahucios, el alquiler, bueno, pues toda la problemática que tenemos y que, bueno, simplemente pues dar unas pinceladas introductorias, porque como también ha dicho José, mejor si luego en el debate se plantean las cosas en plan de cuestiones y todo lo que os surja, pues lo podemos comentar. Y simplemente pues recordar que lo mismo que la Declaración de Derechos Humanos o nuestra Constitución pues contempla el tema de la vivienda como un derecho inalienable, y además, fijaros, dice, la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística. Entonces yo me pregunto, pues la primera pregunta que le voy a hacer al auditorio hoy es si habéis participado alguno de esas plusvalías, que parece ser que existen, ¿no? Y que desde luego alguien se está beneficiando, eso está claro, pero la ciudadanía precisamente parece que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues por contextualizar un poco el tema, en España todo lo que es la gran estafa que se ha generalizado, que la llaman crisis, pero que todos sabemos que es una estafa, pues tiene, por así decir, un origen doble, que es lo que quizá la diferencia de la situación en otros países de nuestro entorno, Europa o donde queramos mirar de alguna forma, ¿no? Que es que realmente la cultura en el tema de la vivienda que tenemos en España, pues es una cultura muy arraigada en el tema de la propiedad de la vivienda, que se remonta, y me remontaría, porque por mis años pues puedo hacerlo, a los años 60, donde ya el franquismo ya decía todos los trabajadores, la clase media puede ser propietaria, y se empezó a generar esa cultura de la propiedad de la vivienda, que hasta entonces tampoco existía. Y eso se ha ido agrandando y consolidando hasta que hemos tenido pues eso, a nuestro ínclito Aznar, al que le debemos agradecer pues una serie de perlas que nos ha dejado de herencia, entre otras, la modificación de la ley del suelo, porque si todo el suelo del Estado español es urbanizable, pues entonces vamos a tener los pisos a pedo de burra, como efectivamente así ha sido, ¿no? Y claro, pues todo eso produjo la burbuja inmobiliaria, que se une a la burbuja financiera, que ya es de un carácter pues, mucho más general y, como sabemos, explotó en Estados Unidos y arrastró en cadena o en efecto dominó pues, a los bancos europeos, lógicamente a los bancos españoles, que se habían estado beneficiando del exceso de activos de los bancos alemanes, que lo traían aquí para hacer negocio con la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ya todos conocemos, que ha pasado en un país como España, en el que el parque de vivienda es del orden de más de 25 millones de viviendas, y en la última década se han construido 4 millones de viviendas, cuando ya en 2001 había un exceso de vivienda vacía valorado en cifras del orden de 3 millones o incluso por encima de los 3 millones. aunque allí se contaran viviendas que no se pudiesen utilizar o que viviese que... Pero ya estábamos en ese orden de valor. Se construyen 4 millones de viviendas, claro, pues en estos momentos, ¿qué pasa? Que tenemos más de 3 millones y medio de viviendas vacías en el país, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la situación cuando en 2008 estalla la doble burbuja, en este caso, en nuestro caso, y bueno, pues claro, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? También lo sabemos, tampoco es cuestión de insistir mucho, sabemos que a todos los españoles nos toca poner de entrada 40.000 millones de euros que son a que se les han dado a los bancos a fondo perdido, porque claro, a los bancos no se les puede dejar caer. Hay que hacer lo que sea. Lo que sea en estos momentos son 108.000 millones de euros que ya están contabilizados, entregados pues directamente a la banca o a través de activos, a través de compra de diferentes productos financieros, avales, etcétera, o el Fondo de Garantía de Depósitos, que si lo contabilizásemos serían 100.000 más, de 100.000 euros más, es decir, estaríamos en 200 y pico mil euros de millones de euros, que tendríamos que asumir los españoles a costa de qué, pues ya lo sabemos, a costa de la sanidad, no pidamos sanidad gratis, a costa de la educación, no pidamos educación gratis, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que nos están retirando. Bueno, y entonces se salva a la banca, se echa el dinero que haga falta. ¿Qué pasa con el resto de problemas o de deuda privada, que es la de las familias, que es la de la gente trabajadora, que es la de la gente que se ha encontrado pillada en esta burbuja, que empieza a perder el trabajo porque disminuye la, bueno, pues ya sabemos, ¿no? La capacidad de las empresas por tal, la ayuda del gobierno con la reforma laboral, etcétera, etcétera, se pierde capacidad pues de todo tipo, poder adquisitivo. Y bueno, pues ahí están las familias, ¿qué se hace con ellas? Pues eso es lo que se hace con ellas. Que se coman su deuda, que para eso se la han vivido por encima de sus posibilidades. Nosotros somos los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y así están las cosas. Empiezan, claro, las ejecuciones hipotecarias, ¿de qué? De unas hipotecas que se metieron, vamos, con calzador a la gente, porque nosotros en estos desahucios hasta, vamos, se nos ha venido gente que decía, es que a mí el banco me venía a mi casa y me decía que vamos, que estaba haciendo el tonto de no coger una hipoteca, de no comprarme un piso, o sea que ha habido gente que ha estado absolutamente condicionada por la situación general de que los bancos tenían que sacar como fuese las hipotecas y porque ahí era donde estaba su beneficio. Claro, todo eso pues ya sabemos lo que ha supuesto el endeudamiento general en el momento en que la gente pues pierde su trabajo, pierde sus recursos económicos y, en fin. Bueno, pues eso, que la banca no es tan mala, que también perdona a la banca, pero ¿a quién perdona a la banca? Pues resulta que, fijaros, o sea, pues ahí tenéis los datos, no voy a insistir en ellos, o a las grandes inmobiliarias, a las grandes promotoras, etcétera, etcétera, que les han condonado millones de millones. Y para que concedan una dación en pago, en estos desahucios nos tenemos que matar a presionar, a negociar, a darles por ahí todo lo que podemos, y entonces, por cierto, que alguno pues te da en ese aspecto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que tenemos una legislación que de cada cual pues, se merece. Pues no lo sé, yo creo que los españoles tampoco nos merecemos. Porque somos la vergüenza de Europa. Y eso dicho así, pues dicho por los responsables de vivienda europeos, dicho por las diferentes sentencias que los tribunales europeos o de derechos humanos de Estrasburgo han sentenciado acerca de la ilegalidad de nuestras leyes, Y bueno, pues claro, no me voy a remontar a 1861, pero tenemos pues en 2007 la reforma del PSOE, que también pues ya para conseguir que el neoliberalismo también entrara ahí con toda la flexibilización que había que hacer del tema para facilitar a los grandes financieros pues que sus negocios fueran bollantes. 2012 llega, claro, después de las sentencias europeas, del Tribunal Europeo, pues claro, no tienen más remedio que cambiar las cosas. Y fijaros, he puesto el título de la ley que sacan en 2012, porque es que es relevante. O sea, medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Que el que se crea que no tiene protección, vamos, está hasta reforzada. No sé con qué, con vigas de cemento o con qué, pero... Y luego, pues ya, claro, como evidentemente es una ley que no sirve y que no da solución a la problemática tremenda, al tremendo tsunami, a la tremenda tragedia nacional que tenemos, pues en 2013, después de otra sentencia europea, tienen que volver a cambiar, a modificar la ley. Y desde luego en este caso lo consiguen, porque como veis, un 10% menos de acuerdos entre bancos en 2013, después de que la ley está funcionando, que habíamos tenido en 2012. Bueno, pues genial, ya parece que vamos por el buen camino, ¿no? Pues, en fin, por daros algunos datos, porque, bueno, pues los desahucios que ha habido en 2013, ya veis, o sea, la banca se ha quedado con 50.000 viviendas, que es un 11% más de las que se quedó en 2012. Ha habido, de esas entregas, pues han sido 38.900, es decir, casi 40.000 de vivienda habitual, es decir, desahucios puros y duros, porque claro, dices, incluso una dación en pago, que es lo que como mucho podemos negociar, estos desahucios, y hablaremos de las alternativas, pues de alguna manera también es un desahucio encubierto, porque si tú solamente consigues la dación en pago, tú te tienes que ir de la casa y te tienes que buscar la vida. En estos desahucios lo que pedimos es la dación en pago, pero con un alquiler social si es necesario con las condiciones económicas de la familia, ¿vale? Bueno, pues ya veis, se ha conseguido que haya 90 desahucios menos en 2013 que en 2012. Es todo un logro. Pero porcentualmente, ha habido un porcentaje menor de soluciones que en el caso de 2012, que estaba en un 38% y en 2013 ha sido de un 33%. Es decir, que la burbuja sigue creando problema. Este número de 40.000 es de los más altos de la media de los 6 años, de los 2008 a 2013, digamos que tenemos datos, pues en 2013 el valor ha sido más alto que esa media, que está por debajo de los 30.000, y aquí estamos hablando de casi 40.000. ¿Vale? Bueno, pues claro, ¿cuánto dinero habría necesitado toda esta gente para solucionar su problema? Pues resulta que con 24.000 millones de euros se habría podido solucionar. El problema de todas las ejecuciones hipotecarias, por término medio estoy hablando, que han obtenido lugar en España, desde que son del orden de 500.000, ojo. En estos 500.000 está incluido no solo la vivienda, claro, ya veis que aquí son 50.000, pero en vivienda habitual son 40.000, es decir, en el cómputo global se incluyen más cosas, se incluyen, pues, a lo mejor comercios o naves o u otro tipo de inmuebles, ¿vale? Pero, claro, por ejemplo, en estos desahucios, pues un caso habitual es, no sé cuánto tiempo llevo, si me estoy pasando, porque, pues viene, por ejemplo, bueno, un caso medio, digamos, pues una familia que se ha comprado una vivienda, se la han tasado en 150.000 euros, y le han dado eso, que a veces es más, porque claro, le dan para la vivienda, pero le dan para los muebles, le dan para que se compre un coche, porque oye, ya que estás, pues cómpratelo y yo te doy 160.000 o 170.000. Bueno, supongamos que han dado 150.000. Se ha pasado 10 años pagando y claro, ¿qué pasa? Que en esos primeros 10 años prácticamente lo que ha hecho ha sido pagar intereses. Con lo cual, a una media de 600, 700, 800, hasta 1.000 euros que puede ser la cuota, pues ha podido pagar 70, 80.000 euros en esos 10 años. Y dices, bueno, pues 70 o 80.000 euros ya solo le queda la mitad, le quedan 70.000. No, no, es que ha estado pagando intereses. A amortizar deuda solo ha amortizado a lo mejor 20.000 euros. Luego le quedan 130.000 por pagar. Cuando le viene la ejecución hipotecaria, porque ya no puede seguir pagando, y ha dejado de pagar cuotas, entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a contarle los intereses de demora. Uy, pues los bancos son tan generosos que, fijaros, el 30% es usura. Cuando está el 30%, el porcentaje de... En el tema de los intereses, pues teníamos bancos que el 29, el 29,5%, o sea, eran los intereses que se estaban manejando, entre otras maravillas. Claro, eso que supone, pues que al cabo de los meses, hasta que se termina el proceso de toda la ejecución hipotecaria, pues han podido subir a 20, 30 mil euros, incluso más, esos intereses. Pero es que además, el implicado tiene obligación de pagar los costes judiciales, que vienen a ser un 5% del cómputo total de la deuda, que vienen a ser otros 20.000, 30.000, incluso también puede ser más. Bueno, pues sumamos a los 120 que debía, le sumamos los 30 del otro, 50, vamos a poner pues 170.000 euros. Llega al banco, le subastan la vivienda, como ahora ya nadie se la queda porque nadie va a pujar por una vivienda, hoy día están todos hasta las orejas de viviendas, pues el banco llega y se la queda por el 70% de su valor de tasación. ¿Que será cuánto? Pues será 75.000 euros en este caso, la vivienda tasada en 150. No, perdón, 70, sería 105.000. Gracias. 105. 105 más los 30 de los intereses de demora, más los 30 de tal, pues estamos en... bueno, perdón, 105 que le van a descontar a su deuda, que habíamos dicho era 120 más 50, 170. 170 menos pues le quedan 70.000 euros de deuda. Esa es una deuda ya de las pequeñas, ¿eh? O sea, porque nosotros hemos visto deudas de 100 y pico mil hasta de 200. Bueno, pues una media de 100.000 supondría que, por ejemplo, los 40.000 desahucios de este año se habrían solucionado con 4.000 millones de euros. Y los que han tenido lugar en todo el periodo, pues con 4.000, con 40.000 millones de euros se habrían solucionado. No, perdón, con 24.000 millones de euros. Quiere decir que con la cuarta parte de lo que ya seguro vamos a tener que pagar como deuda, habríamos solucionado el problema de 500.000 familias españolas. Pero ahí están las cosas. Entonces, evidentemente, desde estos desahucios, ¿qué es lo que pedimos? Desde luego, como clave para empezar en el tema de los desahucios, dación en pago con alquiler social. Desde luego, garantizar que todo el mundo tiene derecho y acceso a la justicia gratuita por la que peleamos y recurrimos todas las veces que haga falta hasta que la conceden. Moratoria de ejecuciones hipotecarias, por supuesto, bueno, garantizar desde luego el derecho a la vivienda y que nadie se quede desamparado en ese tema, y bueno, pues leyes locales, modificación de leyes locales que penalicen sobre todo a las entidades financieras que se han hecho con las viviendas y que además dedicarlas a vivienda social pues significa que no ganan tanto o que las venden, porque bueno, pues otras alternativas que tenemos en el tema. Crear un parque público de alquiler social, porque lo que están haciendo es cargarse lo poco que hay. Ya sabéis que en Madrid están vendiendo las viviendas que tiene el ayuntamiento, vamos, con el mayor descaro y además pues a pedo de burra, por así decir. ¿A quién? A los grandes fondos buitres, que son los que están acumulando para hacer su negocio posterior, dentro de poco, cuando la cosa se recupere y cuando ya puedan meter negocio ahí, ¿no? Entonces, claro, pues lo que queremos es un parque público de alquiler de expropiación de esas viviendas, que se paguen o no, o reciban un precio simbólico porque ya se les han pagado sobradamente, y desde luego estímulo al alquiler también privado. Bueno, pues entraría en más asuntos, pero pues ya veis, sobre todo derecho universal al alquiler social para cualquier ciudadano, con un máximo del 20% de cuota de alquiler, y no hasta el 40% que en estos momentos se considera que se le puede poner a alguien que está ganando 400 euros, ¿eh? Porque está con la ayuda social, pues resulta que hasta el 30-40% de ese salario, de esos 400 euros, lo puede pagar en cuota de alquiler. De alquiler social, ojo, quede claro. Entonces, pues bueno, expropiación desde luego de las viviendas de la banca y claro, controlar ese tema, porque es que resulta que nos encontramos con que bueno, por aquí tengo más cosas, pero luego si acaso lo podemos comentar, que la Sareb, que en estos momentos tiene un parque de viviendas de 6.000, supuestamente para destino, bueno, pues para venta o destino público, ha ocupado un 3% de las viviendas que tiene, y todas las demás ahí están muertas de risa porque no hay quien las necesite, o sea, no, realmente no tenemos necesidad de... Bueno, pues todo eso es lo que pedimos, que haya un parque controlado democráticamente por las instituciones ciudadanas o por la ciudadanía, y que realmente se controlen las viviendas vacías, que se pueden controlar, que se puede hacer un registro, llevar un registro de las viviendas vacías, y todo lo que son viviendas de inmobiliarias, bancos, etcétera, pues penalizarlas intensamente, y ojo, no es nada imposible, porque bueno, hablaría de la ley andaluza que se han cargado ahora en enero el Constitucional sacó la sentencia ya diciendo que efectivamente no tenía ninguna posibilidad de que funcionara, pero en el País Vasco está empezando a funcionar. Luego quiere decir que sí es posible, y nosotros desde entonces a Dios pues pensamos que sí se puede. Medidas generales, pues ya como derogación de las leyes injustas que hay y represivas, planes generales tanto de recuperación de viviendas como de ahorro energético, que también son necesarias. Y bueno, pues ¿qué más? Pues lucha y lucha, que de eso nos va a hablar Marta. Gracias.

planes generales, tanto de recuperación de viviendas como de ahorro energético, que también son necesarias. Y bueno, pues ¿qué más? Pues lucha, que de eso nos va a hablar Marta. ¿Eh? Bueno, sí, sí que yo voy a ser más breve. Vale, pues. Acabamos animando a todos a que os incorporéis a la lucha que os hace falta. Nada más. Pues gracias, compañeras y compañeras de estos desahucios. Damos la palabra a la oficina Viviendas para Ocupar. Bueno, muchas gracias por habernos invitado a participar en esta jornada. Yo soy Dani, de la oficina VPO de Zaragoza, de la oficina Viviendas para Ocupar. Entonces, nada, yo también, aprovechando los 15 o 20 minutos que nos habéis concedido, pues un poco repartiré mi intervención como en tres partes, ¿no? La primera, pues plantearé lo que desde la oficina de ocupación entendemos como eso, como el fenómeno o la visión que tenemos sobre la ocupación. Después también, pues intentaré plantear cuatro pinceladas básicas sobre lo que puede ser la ocupación y en el ámbito de aquí de Zaragoza, y por último, pues lo que comentaré es sobre la actividad de la oficina VPO que llevamos a cabo aquí en Zaragoza. Entonces, la primera parte, la visión de la ocupación, pues la ocupación en sí tiene como diversos enfoques. Principalmente yo creo que se puede dar como en dos sentidos, ¿no? El primero de ellos sería como respuesta a una necesidad o incluso a un derecho, que es el derecho a la vivienda, ¿no? que comentábamos. Esto es la ocupación, ocupación con C, ahora comentaré. Y después, ¿qué pasa? Que el segundo sentido que nosotros le queremos aportar al término ocupación, nosotros reivindicamos el término ocupación con K, pues es una ocupación que tiene que ver también con una práctica política, ¿vale? Por eso nos quejamos un poco a la organización, porque nos habéis puesto aquí en el panfleto y en los carteles, ¿no? Nos habéis puesto oficina, VPO, viviendas para ocupar. Pero nosotros, la ocupación que impulsamos es una ocupación, eso, como, digamos, como ejercicio de un derecho que responde a la necesidad de la vivienda que tenemos las personas, pero también ocupación con K porque responde a una práctica política que queremos llevar a cabo, ¿vale? Entonces, oficinas para para la ocupación en Zaragoza, pero ocupación con K, que tiene que ver con la práctica política. Entonces, esta práctica política la interpretamos como una herramienta de transformación social. O sea, lo que buscamos es el cambiar la sociedad, transformar la sociedad en la que vivimos, el rebelarnos contra una sociedad que nos parece pues tremendamente injusta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta sociedad en la que vivimos creemos que, pues, que se apoya digamos, en lo que es el consumo, en lo que es la propiedad privada y la acumulación. ¿Y nosotros qué pasa? Pues que promovemos otro concepto diferente de propiedad, que no está asociado a lo que es la acumulación, sino que está más bien asociado a lo que es el uso. El uso, la propiedad tiene sentido cuando esa propiedad es como ejercicio de uso de la cuestión de la que estamos hablando, en este caso la vivienda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también esto nos supone el rebelarnos contra esto y contra la injusticia que supone la legalidad que avala este sentido de propiedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que buscamos es la legitimidad y no tanto la legalidad, ¿vale? La legalidad es lo que reconoce el Estado y nosotros, sin embargo, lo que impulsamos es la legitimidad, que la legitimidad sería más bien lo socialmente aceptable. Y nosotros, ¿qué pasa? Que creemos que el derecho a una vivienda es algo que nos lo confiera o no nos lo confiera la ley, es un derecho al que tenemos que hacer ejercicio todas las personas. Entonces, por eso, ocupación con un sentido político, ¿no? Es lo que impulsamos. Y también la ocupación para nosotros pues tiene que ver con un sentido de vida, ¿vale? Una forma que le damos a la vida en sociedad. Por eso para nosotros la ocupación es encontrarnos, es compartir, es aprender y es el convivir también, es como crear comunidad. Es muy difícil el llevar a cabo prácticas de ocupación de manera individual. Nosotros impulsamos una ocupación que sea de manera colectiva, en red y articulada conjuntamente con otras personas. De esa manera lo que queremos es que estamos impulsando también la creación de otra manera de vivir, ¿no? De crear comunidad. Entonces es eso, la recuperación de una práctica de vida comunitaria. Y en definitiva, para nosotros, La ocupación es una herramienta, es como un medio que a través de lo que es el ejercicio de un derecho, como es el derecho a la vivienda, pues nos permite un fin último que es la transformación social que perseguimos, ¿no? El cambiar esta sociedad y lograr una que esté, digamos, más fundada en lo que sería la solidaridad, el apoyo mutuo, la acción directa que comentaban también las compañeras y sobre todo la autogestión. ¿Vale? Esta es un poco la visión que nosotros le damos en términos generales a la ocupación. Entonces, en segundo lugar, lo que os quería comentar o sobre lo que quería reflexionar es sobre bueno, pues, digamos, cuatro pinceladas sobre lo que supone la ocupación o el estilo que nosotros promovemos desde la Oficina de Ocupación aquí en Zaragoza. Entonces, para empezar, las compañeras comentaban que en España se estima que hay alrededor de 3 millones de viviendas vacías. 3,5 millones. Aquí en Zaragoza, según las fuentes, pues bueno, hay estimaciones de que entre 50 y 65.000 viviendas podrían estar vacías. Entonces, esto a nosotros nos parece una insensatez, ¿no? El que haya gente sin vivienda y que haya un montón de viviendas vacías, desocupadas, desaprovechadas. Entonces, ¿qué pasa? Viviendas de estas 50 o 60.000 hay en todos los barrios y hay en todos los estados y de todas las tipologías. Hay bloques súper viejos que están vacíos, hay bloques de pisos que están completamente nuevos, que falta darles un 1% de retoque y que están para entrar a vivir y, sin embargo, permanecen desocupados desde hace años y años y años. Y también hay viviendas individuales, ¿no? Las típicas que vienen de procesos de desahucio o de gente que ha muerto, que hay herencias ahí que no se han llevado a cabo o que sencillamente están desaprovechadas. Entonces, hay viviendas digamos, en todos los barrios, de todos los tipos y en muchos estados. Hay veces que asociamos la ocupación a la ocupación de viviendas cutres, que están en estadio casi ruinoso. Pues no tiene por qué, es que lo que decimos es que hay miles de viviendas, entonces hay unas que están mejor y otras que están peor, o sea, hay de todo tipo. Por otro lado, un poco la ocupación que nosotros promovemos de viviendas, pues no solo incluye lo que es, digamos, las cuatro paredes, lo que es la vivienda, sino también lo que serían la adecuada habitabilidad de la vivienda. Es decir, nosotros también lo que promovemos es a que tenemos derecho, además de la vivienda, a que esa vivienda tiene unas condiciones que incluyan el tener como mínimo agua y luz aseguradas. Es decir, el derecho a la vivienda no solo tiene que ser un derecho a tener cuatro paredes donde dormir o donde protegernos, sino también tenemos que poder desarrollar ahí una vida digna, con lo cual, como mínimo, agua y luz, promovemos también que la podamos conseguir, ¿vale? Después, promovemos, como comentaba antes, una ocupación más bien como en red o de manera colectiva, ¿no? En la que pues establezcamos como lazos y que promuevan un poco la vida o la recuperación de la vida en comunidad, ¿eh? En conjunto con otras personas. Y, por supuesto, lo que promovemos es una ocupación que sea planificada y que sea ordenada, es decir, que sea coherente un poco con lo que queremos, que es el uso, la habitabilidad de la vivienda. Y esto no pasa ni por destrozar, ni por robar, ni por hacer desaguisar la vivienda. Lo único que queremos es una vivienda que está desaprovechada, pues el poder hacer un uso libre y correcto de ella misma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el 99% de los casos de las viviendas que se ocupan en este sentido, lo que hacemos no es deteriorar la vivienda, sino lo que hacemos es mejorarla. Porque tú, cuando vas a vivir en un sitio que está en unas condiciones pues, que lleva años sin ser utilizada, pues lo que hacemos es mejorarla. Habitualmente pues, se pinta, se hacen las pequeñas reparaciones, las pequeñas ñapas o las instalaciones que hace falta el adecuarlas, pues las llevamos a cabo para que sea una vivienda pues, realmente habitable, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces, al revés, que se nos carga a la gente que promovemos la ocupación o que ocupamos, de que lo que hacemos es en el sentido contrario, que deterioramos la propiedad, que estamos haciendo un mal uso de ella, y ¿qué pasa? Que ahí es cuando también intentan el utilizar como bueno, pues la legalidad vigente, ¿no? Entonces, es cierto que sí que hay una serie de riesgos y de faltas asociadas a lo que es la ocupación, el ejercicio de la ocupación, que bueno, ahora os enumeraré varias de ellas, pero nosotros por lo que apostamos es un poco por por intentar no llegar a situaciones de tensión con quien quiere hacer un ejercicio de, o un uso de su propiedad, sino lo que promovemos es el entendimiento entre las personas. Ya vivimos en una sociedad en que si alguien, digamos, es propietario de una vivienda y esa persona nos pide el que, oye, que esa vivienda es suya y que la quiere utilizar, pues no hay ningún problema. Danos un par de semanas que cojamos nuestros bártulos y cambiemos de sitio y, oye, si vas a hacer uso de la vivienda, ningún problema en dejártela. Sin embargo, ¿qué pasa? Que sabemos también que la legalidad presente pues establece una serie de penas, de castigos y de, bueno, y de normativas, ¿no?, que pues se enfrentan al ejercicio de la ocupación. Las principales serían, digamos, las normas que tienen que ver, o los castigos o las penas que tienen que ver con la usurpación, con los daños, con el robo, con fuerza de las cosas, con desórdenes públicos, también con la resistencia a la autoridad, con el allanamiento de morada e incluso con la degradación. Ahora bien, por nuestra experiencia, pues bueno, al final todo esto, la aplicación o no de esta normativa, depende de lo que suele pasar en la mayoría de las situaciones, un poco de tensión social, depende de la arbitrariedad policial y de, bueno, pues del juicio que después emita el juez de turno, ¿no? Entonces, estamos ahí un poco en manos de una arbitrariedad que nosotros no queremos participar de ese tipo de lógica, sino lo que impulsamos es el diálogo y el llegarnos a entendimiento con la gente que es propietaria de esos espacios desocupados, ¿no? Y por último ya, lo que quería comentar es en la línea de... Hay veces que tenemos una imagen de la ocupación como ocupación igual a precariedad. Y a nosotros nos gusta el desmontar esta imagen. El ocupar no es igual a precariedad. Sí que es cierto que, en cierto modo, cuando una persona o cuando una familia está ocupando, sí que está en una situación de inestabilidad, ¿no? Porque en cualquier momento puede venir el propietario, la propietaria, y puede reclamar el uso de esa vivienda, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues nosotros lo que promovemos es el salir de ese espacio, ¿no?, de manera como negociada y de manera pacífica. Eso te lleva a una inestabilidad. Ahora bien, eso no tiene por qué ser una forma de vida precaria, es una forma de vida diferente, un tanto inestable, un tanto que no puedes hacer grandes planes a medio y a largo plazo, pero sí que puede ser una vida completamente digna. No tiene que ver con precariedad y con una vida cutre, ¿no?, por decirlo así, que hay muchas veces que se asocia la ocupación con lo cutre, ¿no? Ahora bien, tampoco lo que no promovemos es una ocupación como lujo, que también hay gente que dice... Es que, bueno, nosotros hemos tenido algún caso, ¿no?, en el que dice, joder, es que yo en invierno, yo no me voy a ir a ocupar en invierno porque hace mucho frío. Y dice, yo con el pasando frío o con agua fría, no sé, yo ahora llevo mucho tiempo duchándome y bañándome con agua fría, pues bueno, pues es lo que toca, ¿no? Y no considero que eso sea una vida indigna, pues vale, que es una putada, claro que me gustaría el tener un jacuzzi, ¿no? Pues no sé, nunca he utilizado un jacuzzi, la verdad, no sé, ¿no? Pero bueno, en todo caso, digamos que... Es digno también el, digamos, pero que tengo uso de agua, tengo uso de luz, y dices, pues ¿qué pasa? Tampoco queremos una vivienda de lujo, lo que queremos es una vivienda que nos permita el desarrollar una vida digna, ¿vale? Y entonces, esto en cuanto a cuatro pinceladas sobre la ocupación que nosotros promovemos. Y ahora sí, pues comentaré en la línea de qué es lo que llevamos a cabo, el trabajo que llevamos a cabo desde la oficina de ocupación, de la oficina VPO. Pues, a ver, como muchas de vosotras sabréis, la Oficina de Ocupación aquí en Zaragoza, VPO, Viviendas para Ocupar, la pusimos en marcha hace un par de meses. Entonces hicimos unas jornadas de creación en las que participaron la Oficina de Ocupación de Barcelona, también la de Bilbao y la de Madrid. Y bueno, pues compartimos ahí un montón de experiencias con esta gente y siguiendo la línea de trabajo que ellos desde hace mucho tiempo llevan a cabo, pues bueno, nos constituimos eso como oficina desarrollamos nuestra actividad de momento en el Centro Social Ocupado Quiquemur, allí arriba en el barrio de Torrero, ¿vale? Que dejamos las puertas abiertas a que no sea una oficina fija allí, sino que de manera itinerante podamos ir el estableciendo como contacto con la gente y el abrirnos al contacto un poco con la ciudad de Zaragoza en otras ubicaciones, pero de momento donde desarrollamos la actividad es allí. Principalmente llevamos como dos líneas de trabajo, una que tiene que ver con el asesoramiento más jurídico, porque a la gente como que nos da un poco de reparo, son palabras mayores, ¿no? Aquello de la ocupación, hay mucha gente que viene con reparos de decir a qué me estoy enfrentando, a qué castigos, a qué, qué estoy, qué ilegalidades puedo cometer, que puedo, que puedan recaer luego en castigos pues penales jurídicos contra mí, ¿no? Entonces ahí tenemos un par de personas, abogadas, que bueno, pues que se dedican a asesorar en estas temáticas. Sinceramente, de momento no hemos tenido ningún caso en el que, en el que digamos, hayamos tenido que intervenir por causas penales abiertas contra personas de, bueno, que hayan hecho digamos, acciones de ocupación. Ahora, si llegan, pues, bueno, veremos a ver cómo articulamos ahí mecanismos de defensa, ¿no? Ahora bien, en las otras oficinas de Barcelona, de Madrid y de Bilbao, ahí continuamente sí que están teniendo que responder a este tipo de situaciones, ¿no? En todo caso, esa es una de las líneas de trabajo, el asesoramiento más jurídico, y después tenemos otro asesoramiento que tiene que ver más con lo práctico, ¿vale? Con cómo puedo ocupar, cómo puedo identificar viviendas, cómo lo, con qué personas me tengo que relacionar, el qué no debo hacer, el después que estoy ocupando una vivienda, cómo me debo de comportar. O sea, son situaciones un poco que tienen que ver con eso, ¿no? Con el, con la acción práctica de la ocupación, ¿no? Y entonces, entre unas, bueno, ahí estamos también pues como 5 o 6 personas que damos como el apoyo este de, bueno, tanto de promoción como de difusión y de apoyo de lo que es la ocupación aquí en Zaragoza, ¿no? En esas dos líneas principales. También, la idea es que la Oficina de Ocupación no es una ONG, es decir, nosotros lo que promovemos es cierta ética o cierto comportamiento de hazlo tú mismo. Es decir, nosotros lo que hacemos es informar, el compartir conocimientos, el promover, el apoyar. Ahora bien, lo que no hacemos es abrirle la vivienda, el darle las llaves de un piso vacío que ahora hemos, hemos ocupado, nos hemos reapropiado, a personas que quieran pues el ocupar. No, lo que hacemos es promoverlo, le apoyaremos, el compartiremos todos los conocimientos, la respaldaremos, llevaremos a cabo, digamos, un proceso conjunto. Ahora bien, lo que promovemos es el hazlo tú mismo, hazlo tú misma, ¿vale? Lo que no vamos a hacer es eso, es ir abriendo casas y decir, no, aquí tenemos casas vacías con nuestras llaves y tal. No, no estamos en esa línea. Estamos en una línea más de que cada una de nosotras sea quien lleve a cabo, bueno, pues el ejercicio de ese derecho que creemos que es a habitar las viviendas que están vacías, ¿no? A la ocupación. Y poco más. Lo único es eso, recordar que, a ver, que la Oficina de Ocupación, pues, no son servicios, ¿no? Pero cuando estamos ahí el abiertos, el abiertas, es los miércoles en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ¿vale? Todos los miércoles desde las 8:30 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces, invitaros a que, bueno, pues a que quienes estéis interesados o bien en ocupar o en tener más información o conozcáis a alguna otra persona que pueda estar interesada, pues a que os podáis acercar y el poder compartir, bueno, pues todos los conocimientos y las prácticas que llevamos a cabo, ¿vale? Poco más, eso, se trata de promover un ejercicio, no sé, yo creo que son como acciones un poco complementarias, ¿no? Luego, yo creo que lo interesante, más que lo que nosotras podamos decir, es compartir con vosotras también en el debate posterior. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación y ahora devuelvo la palabra a la mesa y al compañero de Ciutat Meria. Muchas gracias, compañero de la Asociación de Vecinos y Ciutat Meria de Barcelona. Gracias por invitarme. Me decía antes que venía de catalán, la verdad es que toda mi familia es de Aragón, de Caspe, y bueno, pues no sé si soy catalán o aragonés, pero bueno, aquí estoy. A ver, soy secretario de una asociación de vecinos de un barrio que se funda en los años 60, fundado por el falangista olímpico, señor Samarán. En el que es un barrio de inmigración que llega gente de todo el resto de España y que empieza sin ningún recurso, sin ningún equipamiento. En los años 80, 70, los 70, los 80 es una movilización de un barrio con una alta conflictividad para conseguir colegios, el ambulatorio, los recursos como muchos paros que también habrá pasado en Zaragoza, y se llega a la década del 2000 con una situación en la que comienza la apatía compulsiva de la población, en la que se reduce la participación a extremos casi ínfimos, y te encuentras con, bueno, pues que en la década del 2000 se produce toda la burbuja inmobiliaria, en la que un barrio que tiene una población de 11.000 habitantes llega a toda una serie de población, los nuevos inmigrantes que llegan fuera de España, población pakistaní, marroquí, nigeriana, sudamericana, y que hay un cambio de población de casi un 40%, un 50%, no, más poquito más del 50%. ¿Qué ocurre? Pues que en ese barrio, el piso que compraron mis padres en los años 60 por 1.200 euros, llega en el 2005 a valer 250.000 euros. Pisos de 50 metros cuadrados en ascensor, no muy buenos, pero que llegan a valer 250.000 euros y que si ahora puedes vender por 40.000, es un gran negocio. ¿Qué se produce? Pues la llegada de una población que llegan a trabajar en el trabajo precario de la construcción y que sencillamente reciben unas hipotecas astronómicas, sobre todo una caja, Caixa Catalunya, que ahora ha sido rescatada, está en el proceso de ser eliminada porque fue un fiasco, y te encuentras con que la población tienen recursos, de gente que llega sin recursos, se encuentra con que les dan hipotecas de 250.000 euros o más, porque hay una cosa, por ejemplo, se llama la hipoteca de bienvenida, que es, la ley española marcaba que el máximo que puedes dar hipoteca era un 80% y te daban hasta un 120%. Pero además con unas malas prácticas, imaginaos, en un barrio de 11, que ahora hay 11.000 habitantes, llegaron a haber 11 entidades bancarias. Se hicieron verdaderas barbaridades con el tema de hipotecas cruzadas, se inventaron nóminas, bueno, malas prácticas continuas, que llegaron a casos curiosos como una chica nigeriana que tenemos en la asociación, que el día que la desalojaban de un piso se enteró de que la desalojaban de otro piso que no sabía ni que tenía. Porque habían hecho una hipoteca cruzada y que no sabía ni que lo tenía, ¿no? ¿Qué ocurre? Por nuestra asociación, en la década de la mediados del 2000, la década de mediados del 2000, muy poca participación, no por eso apatía compulsiva, la gente no participa en movimientos asociativos, y nos encontramos, ya en el 2006, fue curioso, pasó algo interesante, ¿no? Como nos decían, aparece el tema del eurista, ¿no? Que en aquel momento era peyorativo. Ahora en mi barrio la gente mataría por ser eurista. La población ha perdido pues a lo mejor un 60% del poder adquisitivo que estaba durando en la década del 2005 y se ha quedado sin recursos, que evidentemente han comenzado con el tema de la imposibilidad de pagar la hipoteca. Esto ocurre en la empresa del 2008 con la crisis y nos encontramos con una población en un barrio que tiene unas 3.800 viviendas. Nos encontramos con que toda la población, los que todavía se llaman Ovinguts, la gente que ha venido, los nuevos inmigrantes, pierden trabajo en la construcción, trabajo precario, y se encuentran con que están cobrando eso, 400, 500 euros, 600 euros, y tienen hipotecas de 1.200 euros. Empieza a haber todo un proceso de desahucios que nos lleva a que a principios de 2012 se han producido unos 300 desalojos. Nos hablan un cargo de la administración, nos habla de que se prevén 400 más en ese momento. Imaginaos, una producción de 3.800 viviendas, 700 viviendas que son de bancos y quedan vacías. ¿Qué ocurre? Nos encontramos con que cuando se hace un desalojo, el objetivo del banco, el principal objetivo, es atemorizar a nuestra población. O sea, si yo estoy asfixiado, no puedo pagar, pero veo que a la gente le echan de su casa, seguiré pagando aunque esté asfixiado. El objetivo es atemorizar. Porque después, cuando sale una noticia, por ejemplo, que dice han desalojado a dos ancianitos de 85 años con Alzheimer, esa noticia que le gustan los bancos, porque sencillamente el resto de la gente coge miedo y sigue pagando aunque no pueda ni comer. ¿Qué ocurre? Que eso da lugar a nuestro barrio a que se produce una situación de pisos abandonados, porque los bancos, una vez han cumplido esa función de atemorizar, se encuentran con que ya no tienen uso social el piso, no quieren alquilar, no lo pueden vender, y además resulta que si lo mantienen al precio original, pues de 150.000, 200.000 euros, les permite asegurar una solvencia que no tienen. O sea, si yo digo que el piso sigue valiendo 200.000 euros, cumplo el 3% que marca el, no sé qué, la normativa Basel II, que es una historia bancaria, que te dice que tienes que tener un tanto por ciento de solvencia, de liquidez, que lo tienen con activos, que dicen que valen un precio, pero ya no lo tienen. Si les ponen al precio real para poder venderlos, la mitad de los bancos de este país, o la mayoría, serían insolventes. Con lo cual te encuentras con toda una situación de cantidad de pisos vacíos, de gente que se ha ido, baja la población de 7.000 a 11.000 personas, y comienza sencillamente, de manera como fenómeno natural, comienza a haber una ocupación masiva de pisos de bancos. Y nosotros nos encontramos que en la asociación de vecinos, que queda muy poca gente, tenemos que estar trabajando equipamientos, pero no nos encontramos una entidad que es del distrito donde nosotros pertenecemos, a un distrito, se llama distrito de Nou Barris, que son el nombre, son 13 barrios. Una entidad que nos dice que se está encontrando que la mayoría de la gente que acude a sus asambleas en el distrito son de Ciudad Meridiana. Piden a la asociación de vecinos que empiece a trabajar el tema. Y como asociación de vecinos cambiamos de rol y nos introducimos en el tema de la vivienda con unos matices especiales que ya comentaré, en el que pues empezamos a parar desalojos. Esto empezó en el 2011 y se desarrolló también en 2012. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Una serie de circunstancias especiales, la población que viene a nosotros se encuentra, es una población inmigrante que no tiene, pues a lo mejor, la red social que existe para la población, que digamos que los inmigrantes de antes, y acuden a nosotros y empezamos a tener un poquito de repercusión de cada vez más gente viene a nosotros. Pero ¿qué ocurre? Se ha dicho que nuestro barrio, Ciudad Meridiana, en algún medio de comunicación, que somos el barrio con más desahucios de España. Y no lo sabemos, no estamos seguros ni tenemos todos los absolutos. Hay muchos, hacemos números para serlo, pero es una cuestión de visibilidad. A lo mejor en una calle muy grande, en la calle Provenza o en un otro barrio, hay más, pero no son visibles. ¿Por qué? Porque la gente de aquí, con la cuestión de la vergüenza, se va, no dice nada, y nosotros, la población que teníamos, que la primera que se queda sin trabajo, los que están trabajando de forma precaria de construcción, vienen a nosotros, y empezamos a parar desalojos de forma, pues, llevamos parados ahora mismo unos 100 y pico, imaginaos, en un barrio de 11.000 habitantes. ¿Qué ocurre? También en aquel momento inventamos el nombre de Villa Desahucio. Nuestro barrio pasa a ser Villa Desahucio. Hacemos una campaña también, cada vecino que es desalojado le ponemos una pancarta en la que dice el banco tal patrocina el desahucio de esta familia. Eso, el barrio se llena de pancartas, también genera una situación de que la gente conoce la situación y empieza a saber que son vecinos para todo esto. Y conseguimos una repercusión mediática espectacular. O sea, no os podéis imaginar la gente que ha venido. Hemos tenido televisiones del Japón, de Brasil. El martes viene a entrevistar una televisión de Argentina. O sea, demencial. Supongo porque en un barrio, que evidentemente quien ha hecho el trabajo del tema de la vivienda es la PA, o los editarios que han hecho el trabajo a nivel estatal, pero un barrio consigue focalizar una problemática porque para desalojos continuamente, porque es un barrio que además acaba siendo el barrio más pobre de Barcelona por últimas estadísticas del distrito, del ayuntamiento, y empezamos a tener pues cada vez más gente, que hemos llegado hasta 700 afectados, 700 familias que se han montado con nosotros. Lo que pasa es que en el fondo, al final, también es como asociación de vecinos, nuestra peculiaridad desde el principio es que entramos a trabajar el tema de alquiler, el tema de ocupación, porque es un fenómeno que está pasando en el barrio y evidentemente está allí y hay que trabajarlo. ¿Qué nos pasa? Pues que evidentemente en el tema de hipotecas es fácil trabajarlo, el culpable está claro, pero en el tema, por ejemplo, del alquiler, puedes ayudar, puedes paralizar el desalojo de un alquiler de un banco, pero no puedes parar el desalojo de un vecino, porque en el fondo a lo mejor el propietario tiene la necesidad de ese dinero para poder vivir y es un vecino. Como asociación de vecinos te encuentras con el dilema de que evidentemente no puedes parar el desalojo, pero sí puedes intentar mediar o buscar soluciones, que es el alquiler social. Todo eso tiene una repercusión, cada vez más paramos más desalojos, tenemos más repercusión mediática y al final nos encontramos con que tenemos capacidad para conseguir un acuerdo con Caixa Catalunya en el que algunos pisos no se den alquileres sociales. Conseguimos una figura del ayuntamiento, un personaje del ayuntamiento que tenía un cargo que no servía para nada, que solo se dedica al tema de temas de vivienda, y que es el intermediador entre el banco, bancos, administración y nosotros, y vamos trabajando. Hemos conseguido mucha gente que continúe en sus casas, hemos conseguido alquileres sociales. Es un proceso muy lento, y lo hemos visto en Cataluña, fue vendida la inmobiliaria a un fondo buitre americano, con lo cual se acabó las opciones. Pero estamos trabajando todo el tema de vivienda. Ahora lo que más hacemos es también sobre ocupaciones y alquileres, porque ahora hay más desalojos de alquileres que de hipotecas, muchos más, a nivel estatal, en el barrio. ¿Y qué ocurre? Pues tú lo que buscas es eso, sencillamente el alquiler social, que la gente pueda continuar en esos pisos y que sencillamente tengan opciones de tener una vida mínimamente digna. También ocurre que los vecinos no pueden promover ocupaciones. O sea, nosotros lo que hacemos es que gente que ha ocupado, ya no entramos en la manera que lo ha hecho, puede ser porque le han dejado los vecinos, puede ser porque haya pagado a alguien para que la entre, porque hay de todo, la causística es muy, muy, muy compleja. Y lo que hacemos es, a partir de ahí, intentar ayudar para negociar con los bancos o con inmobiliarias, nunca la ocupación de particular, que no la aceptamos, el que se pueda negociar el tema de que haya políticas públicas de alquiler social. Y eso que ha pasado con la asociación de vecinos ha sido muy complejo dentro de... Y ha sido interesante porque creo que estamos planteando también cuando el tema de la ELP, que surge el tema de los suicidios y la administración coge un poquito de miedo y paraliza el tema porque sencillamente se ven desbordados por la desobediencia civil, nos encontramos con que llega un momento en que la gente afectada que tiene un problema de vivienda nos dice: no es que mi problema de ahorros de vivienda, el problema es que no tengo ni para comer, ¿no? Un problema de alimentación. Con lo cual el rol que viene es gestión de la pobreza pura y dura, pero como herramienta de movilización social. Porque la gente que viene, pues la cultura está del delegar, ¿no? Delego para que me asistan, delego para que me gobiernen, delego para que protesten por mí. Es cumplir el objetivo de que la población afectada devengan agentes políticos, ¿no? Y que también entiendan que su problemática. Nosotros decimos, como decía el compañero, te ayudamos a ayudarte. O sea, hazte tu problema, hemos de conseguir hacer autogestión de una problemática que es de todos los vecinos, pero que sencillamente los afectados tenéis que movilizaros y aprender a gestionar vuestras problemáticas y vuestras soluciones. Es muy complicado, es muy difícil, porque la gente viene de una cultura de que le hagan todo y también otra historia que es muy importante y que también ha trabajado mucho la PA, es el tema del fracaso personal. Te llega muchísima gente con la historia de que, pues como no puedo pagar, no soy un consumidor un buen consumidor, ya sencillamente he fracasado económicamente, soy un fracasado. Entonces, evidentemente hay casos para todo. Hay gente que se hizo hasta 3 hipotecas, o sea que evidentemente hay excesos, pero la mayoría de la población que nos llega es gente que en ese momento de locura inmobiliaria en el que decíais el tema Rubera, en el 2007, el 91% de la vivienda en España era de propiedad, cosa que no ha pasado en ningún momento histórico, en ningún sitio ni en ningún país, una locura. ¿Qué ocurre? Pues que se ven imbuidos en un proceso de que si no eres propietario no eres persona, mucha gente compra unas viviendas a precios astronómicos que eran irreales y sencillamente pues eran buenos padres, buenos trabajadores, se han encontrado ahora que porque sencillamente no hay trabajo, no pueden pagar la hipoteca. O sea, es sencillamente una cuestión de números, ni de ética, no es de números, no puedes. Con lo cual, el tema de... Se paga a la administración, a servicios sociales, a las oficinas de vivienda, a las reales, a las de la administración, no a las vuestras, a las oficinas de vivienda, y se encuentran pues que les cierran las puertas. Van a pedir gente que está desahuciada a pedir un piso de emergencia y dicen: no, es que mira, es que hay 33.000 más, no vas a entrar ni en la lista de espera. Y entonces encuentran una asociación de vecinos sin recursos, pero dice: pues mira, yo sencillamente no sé en qué te voy a poder ayudar, pero hablemos lo que podamos. Y ahí trabaja, ahí empieza el trabajo a la gente que viene sin antes haber sido activista, sin haber participado en ningún movimiento, ni haber hecho nunca nada, porque no fuese ir a trabajar y volver del trabajo, le dices que no, que hay una entidad que le va a ayudar y que sencillamente algo podremos hacer. La situación sigue siendo muy complicada, porque evidentemente tienes una empresa para tu vivienda, tienes niños, en muchos casos, y se encuentran con que saben perfectamente que van a tener una deuda pues de por vida que os dará esclavos de los bancos, ¿no? Pero ya hay un cambio de mentalidad en el sentido de que ya no es en mi fracaso, sino que sencillamente le convences eso, que estás luchando contra un cambio sistémico y contra y contra una estafa inmobiliaria, ¿no? Y bueno, pues las reuniones de las asambleas que se hacen de afectados, no estoy explicando nada nuevo, todos lo sabéis. También la gente cuenta sus casos, es una especie de forma, digámoslo, así como una especie de terapia de grupo en el que la gente va viendo que hay gente que está peor que ellos, casos realmente increíbles, y lo que pasa es que, bueno, pues ven que lo llevan bien y que va trabajando, y gente que a lo mejor lleva ya 2 años pues aguantando con su casa, que no lo han echado, quiero decir, que eso va bien para ir generando una dinámica de personas que van consiguiendo el empoderarse y creer que tienen, que pueden buscar soluciones, porque además es muy importante como entidad local que trabaja en el barrio, que hayan visto que has conseguido soluciones, has conseguido quienes sociales, a ver también, como era, os decía, la problemática de la gestión de la pobreza pura y dura, pues ocupamos un local del ayuntamiento que va a ser una historia increíble de en un barrio como el nuestro, que es un barrio del más pobre de Barcelona. Querían hacer un proyecto de gentrificación por diseño en el que nos metían un laboratorio de inventores del Fab Lab del MIT de Massachusetts. En mi barrio, toda la gente amigos del MIT de Massachusetts, todos. Y lo que nosotros decíamos en broma es que en mi barrio la gente no inventaba, sino que investigaba cómo llegar al final de mes. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontrábamos este proyecto irreal y decidimos que no nos gusta, no nos parece una cosa que no funciona, y ocupamos un local del ayuntamiento, que habían gastado 300.000 euros en reformarlo, para montar un banco de alimentos. También un banco de alimentos gestionado por la gente afectada, o sea, de que la gente afectada conseguíamos alimentos y hacíamos entrega de alimentos, y siempre, de verdad, a mí no me gusta hacer caridad ni dar alimentos, o sea, siempre como objetivo el reivindicar la vuelta a la administración, porque siempre en el fondo también tienes tus objetivos políticos a largo plazo. Que la administración deje de inmolarse y que cumpla su función de redistribución social, haciendo eso políticas de alquiler público y políticas de soporte a las familias, mientras no hacen lo que realmente tienen que hacer, es generar empleo. O sea, también yo puedo acabar parando cientos de desalojos, consiguiendo algún alquiler social a cuenta gotas, pero o puedo hacer un banco de alimentos que sea la madre de todos los bancos de alimentos, pero no serviría de nada si la gente no tiene trabajo. Se han de crear también políticas de generar trabajo alternativo, de buscar que la administración genere planes de ocupación, planes de empleo, y que sencillamente la gente tenga faena y pueda decidir su futuro ellos, no que tenga una asociación de vecinos, por muy bien o mal que lo haga, y les tenga que buscar las soluciones, porque eso no funciona. ¿Y cómo estamos? Pues estamos que hemos conseguido cambios en la administración, van a hacer también en Barcelona, van a hacer ahora un plan de viviendas vacías que van a ser puestas con unos 6 años del ayuntamiento coger a esas viviendas y harán un alquiler estándar y que la familia que no pueda pagar, el resto lo pagará la administración. Que eso en el fondo es favorecer a los bancos también porque estás pagando, lo estás subvencionando, pero bueno, para la gente que no tiene recursos irá bien. Y digamos que el barrio piloto donde se empieza es Ciudad Meridiana, hay otro barrio que también se llama Besós, que también está muy mal de situación económica. Os podría estar contando muchas cosas, de verdad la producción mediática que hemos tenido ha sido increíble, estamos trabajando, consiguiendo eso, que también la gente consiga empoderarse y personas que no han trabajado conjuntamente, diferentes etnias, están trabajando, una cosa que es muy bonita, que evidentemente también genera una reacción racista en el resto del barrio. No sé si visteis el programa Salvados, cuando sale aquel señor, diciendo primero los de aquí, ¿no? O sea, toda una situación que genera, porque claro, la población que primero vino a nosotros, la población de los nuevos inmigrantes, la gente, los que eran siempre de aquí, los antiguos inmigrantes planteaban que, bueno, que en el fondo que echasen a los de fuera, pues ya estaba bien, ¿no? Porque gente que en el fondo pues son los que han estropeado la situación del país. Y es muy complicado, aquello de han salido panfletos diciendo que es más importante un negro responsable de vecinos que un vecino responsable del barrio, cosas así realmente demenciales. Y es todo muy complejo, porque en el fondo, como asociación de vecinos, gestionas todo, nos hemos convertido en una especie de administración paralela, en la que en la situación curiosa de que trabajadoras sociales, de servicios sociales, de servicios de salud, doctores, directores de banco que le dicen a los afectados, tengo que hacerte iniciarte el proceso de expropiarte, pero ves a esos vecinos que te van a llevar allí. O sea, venimos, nos derivan gente que no estará pasando a vosotros. Te conviertes en una situación paralela cuando no tienes ningún recurso, cuando lo que tienes recursos te envían a la gente a ti, y llegando ya pues a situaciones tan curiosas como que nos vienen propietarios del barrio pidiendo que les ayudemos a evitar ocupaciones, que son pisos de particulares. Y hemos hecho también una especie de inmobiliaria. Gente propietaria que tiene problemas, le decimos, pues bueno, tú tienes un problema, quieres que no te ocupen, ponme un alquiler a 250 euros, a 200 euros, y te consigo una familia que sé que cumple. Hacemos un alquiler que lo hace la abogada de la Federación de Asociaciones de Vecinos que viene a nuestro barrio, y hemos montado pues también soluciones que son el decir, te negocio con un propietario, con una persona afectada que yo conozco, un alquiler social a 250 euros, y el que hace de... no es la administración, sino el que hace pues, el tema de seguimiento y que se cumpla, pues es la administración, la asociación de vecinos. Con lo cual es una locura, de verdad, estamos entre medios de comunicación, entre trabajo, yo ahora mismo, mi trabajo es la asociación de vecinos, mi hobby es el trabajo en la facultad, que de vez en cuando lo hago, pero es una experiencia y un fenómeno realmente muy interesante y que, bueno, merece la pena, yo lo hago porque me lo pide el cuerpo, pero la verdad es que... nos hemos convertido en eso, en un barrio que, si no hubiese sido por el tema de este trabajo y la situación que tiene, sería un barrio que aparecía únicamente en los sucesos, y seguimos conseguido también, evidentemente, con el programa Salvados, es el decir que la Barcelona guay del turismo y la Barcelona del superávit y esas cosas, pues resulta que tiene zonas y barrios que están realmente en situación de pobreza absoluta. Y no sé, pues ya hablaremos cualquier pregunta, lo comentamos más tarde, no sé. Ya, muchas gracias y bueno, seguimos.